Pues el defensor de la comunidad universitaria, figura constituida en la Universidad de León en 1988, es el comisionado del claustro, cuyo cometido es la defensa de los intereses y derechos de los sectores y miembros de la comunidad universitaria, actuando como receptor de las quejas contra el funcionamiento institucional, así como de mediador y conciliador de las diferencias que pudieran producirse entre las partes de dicha comunidad. Hoy tenemos el gusto de poder entrevistar a Marta Elena Alonso de la Varga, que es la actual defensora de la comunidad universitaria. Antes de nada, muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo con objeto de aclararnos un poco una función así tan importante para la PAJ universitaria. Muchas gracias, José María, a ti por prestarnos atención y darnos la oportunidad de hacernos un poquito más visibles dentro de nuestro grupo universitario. ¿Cuáles son los principales problemas que a tu juicio aquejarían a la comunidad con independencia de que sean o no dirigidos al defensor? ¿Y cuáles son los que en efecto te llegan con mayor frecuencia? Bueno, en principio, uno de los problemas que nos aquejan como universidad son los que afectan a toda la universidad y en general a toda la sociedad. No podemos estar en el momento actual, aparte de la situación que vivimos, de escasez de recursos económicos globales, por decirlo de un modo muy políticamente correcto, por decirlo así, estamos viviendo y viviremos en el futuro mucho más una situación en la que los recortes económicos nos van a afectar, ya nos afectan y nos van a afectar más. Además, en particular, la situación económica de la Universidad de León es particularmente sensible después del anterior equipo de gobierno. Bueno, pues la situación económica nos afecta mucho y eso es evidente que repercute en distintos ámbitos. Luego después existen una serie de problemáticas que en general estamos detectando porque llegan a nosotros o porque notamos en general que se deben, pues en principio, a la aplicación de los grados, no en sí porque eso sea especialmente problemático, sino porque genera conflictos de personas que han comenzado sus estudios en licenciaturas pensando en continuar con otras licenciaturas, con segundos ciclos, pensando en completar su formación de una manera determinada, y el cambio, el paso a la aplicación de los planes de Bolonia, a la implantación de los grados, ha hecho que se extingan esas posibilidades. Y eso ha repercutido en que se vean afectadas esas personas. No así, yo te digo, porque sean especialmente problemáticos los grados, sino por esas ese cambio y cómo ha afectado a la gente que esperaba seguir una trayectoria académica que en este momento se ve imposibilitada, se ve truncada, porque ya no existen esas licenciaturas, ya no se imparten, son solo sin docencia y no hay posibilidad. No se les permite terminar. Si han conseguido matricularse a tiempo, sí. Si no han conseguido matricularse y ya son asignaturas sin docencia, es imposible. No hay ninguna posibilidad, y es una de las cosas en las que hemos luchado tanto el año pasado como este año en particular, porque ya afectaba más licenciaturas extintas o en vías de extinción, por decirlo así, y ha sido una problemática que nos parece bastante dura en cuanto a que afectaba eso, a expectativas de la gente de completar una formación de un modo determinado. Por otro lado, bueno, pues también notamos problemáticas en el sentido de exámenes, cómo afectan a los alumnos, cómo los alumnos ven sus expectativas de notas o de terminar las carreras en un determinado plazo, ¿no? ¿Pero por el cambio del sistema de evaluación o independientemente? No, independientemente. Son problemas normales que afectan de modo global y que afectan de modo general. Esas son algunas de las cosas que detectamos y particularmente las relacionadas con los exámenes son las que nos llegan. Para, que estamos grabando con el... Pero esto con independencia de las nuevas metodologías de evaluación. No, son problemas que no derivan solo de la aplicación de las nuevas metodologías por los planes, la adaptación a los planes tipo Bolonia, sino que son independientes, afectan tanto licenciaturas como nuevas metodologías de evaluación, no son independientes en ese sentido. ¿Esos problemas de los que me hablas sobre todo afectan a los estudiantes y al resto de la comunidad? Al resto de la comunidad, bueno, pues al resto de la comunidad yo esto pensaba comentártelo más en extenso. y un poquito más adelante a medida que vayamos charlando, y pensaba ir desarrollándolo un poco más, porque si no entramos de lleno en el tema en este momento, así que lo dejamos un poquito más. ¿Y cuáles son las cosas que más te llegan, no? Con frecuencia. Particularmente las cosas que más nos llegan son problemas de los estudiantes. Ajá. Las cosas que más nos llegan son problemas de los estudiantes, algunos problemas de convivencia a nivel tanto de estudiantes como de los distintos estamentos, particularmente, bueno, pues, fundamentalmente problemas de, relacionados con los exámenes y problemas con los accesos. Con los accesos nos llegan bastantes cosas también, dificultades para acceder, problemas derivados de la aplicación informática que ya está solucionado, porque además efectivamente ha sido detectado el problema y muy rápidamente servicio de acceso y de claro, han... O sea, a nivel administrativo, sí, problemas de administrativos, particularmente la aplicación informática que hay para Castilla y León ha tenido algún problemilla este año, pero bueno, ya están en ello y han sido muy rápidos también a nivel de servicio de accesos. ¿Crees que hay un buen conocimiento de la figura del defensor por parte de la comunidad, el procedimiento que hay que seguir en la formulación de quejas y luego la confianza en cuanto a las posibilidades de la actuación? En esta respuesta hay varias, en esta pregunta, perdón, hay varias respuestas. La primera, que si hay un buen conocimiento, creo que no mucho todavía. Estamos en ello, porque sí que hemos detectado un aumento progresivo en el número de casos que tenemos desde que empezamos. Con respecto al año anterior, a nuestra llegada, en el primer año, que fue en el 2010, tuvimos un 50, pasamos de 25 casos a 50 y tantos, es decir, duplicamos los casos. Y este año seguimos en una tónica parecida, estamos casi duplicando también el número de casos, no tanto porque ha ido aumentando, pero ya duplicar de 50 pasará a 100 y ya nos parecería que es excesivo, y estamos notando cómo la gente acude más a nosotros. Probablemente porque se nos empieza a conocer un poco más y porque resolvemos algunas cosas, no todas. No tenemos varitas mágicas, por desgracia, y no podemos resolverlo todo, pero sí que notamos como hay una mayor afluencia. Aunque sí que es verdad que nos esforzamos en hacernos un poco más visibles, por eso te agradecía esta oportunidad que nos das de visibilidad, y la confianza notamos que va aumentando. Ajá. Si yo quisiera hacer una queja, ¿qué procedimiento tendría que seguir para dirigirme a ti? Bueno, pues para dirigirte a nuestra oficina, a mí particularmente como figura de defensora, hay un procedimiento que es, en primer lugar, te puedes poner en contacto por teléfono. Tenemos dos teléfonos fijos, el 987-29-1867, el 987-29-1109. Esos dos teléfonos fijos están normalmente atendidos, no todo el tiempo, no las 24 horas, evidentemente. Para las 24 horas tenemos el correo electrónico. Dirigirlas, cualquier tipo de consulta, queja, además, ahora hablamos un poquito de ello, a un de universidad, L de León, D de defensora, C de comunidad, U de universidad, @unileon.es. Ese es nuestro correo, donde ahí sí que prácticamente las 24 horas del día, menos desde la noche, podemos estar resolviendo las consultas, quejas, demás que nos llegan. Me decías que qué procedimiento tenemos que hacer. Bueno, pues como te decía, ponerse en contacto bien por teléfono, bien por correo electrónico, y luego tenemos un formulario que hay que rellenar. No todas las actuaciones que nosotros hacemos son quejas. Tenemos distintos tipos de actuaciones. Unas actuaciones se llaman consultas, en las cuales alguien se dirige al defensor para formularle un problema, para plantearle una situación en la cual está, y pide su ayuda para ver cómo, de qué manera podríamos intentar resolverlo. Eso sería una consulta. Una queja es cuando ya sí que hay una persona en la que cree que sus derechos o sus posibilidades se ven afectadas por algún tipo de mal funcionamiento en algún engranaje de los de la universidad. Ajá. Y sí que plantea esa reclamación. Las quejas tienen que venir por escrito en nuestro formulario. ¿Esos formularios? Los enviamos una vez que se ha puesto la persona en contacto con nosotros, bien por teléfono o bien por correo electrónico, ya le mandaremos el formulario, y ese formulario sí que hay que rellenarlo, imprimirlo y presentarlo en registro para las quejas. Y aquí notamos cómo hay personas que nos plantean un problema y en el momento que le mandamos el formulario no volvemos a saber nada de ellas. Y nos descorazona un poco porque es un ¿qué paso con ese sí, es un paso más, no es que eso vaya a llevar a repercusiones, a que luego después le vayan a tratar peor en otras asignaturas si es un alumno, no, es simplemente un paso que necesitamos y eso garantiza la legalidad, porque las quejas no pueden ser anónimas. Nadie puede presentar una queja contra una persona, contra un mal funcionamiento de un servicio de modo anónimo. Tiene que tener un firmante para poder iniciar los trámites. Y eso es el formulario que nosotros enviamos por correo y que pedimos que nos rellenen. Pero ya te digo que hay veces en las que notamos que la gente desaparece. Incluso reenvías un correo diciendo no sabemos si haya recibido tal y no. Es un poco descorazonador en ese sentido. Nos ha pasado este año en algunas ocasiones. Por cierto, nosotros en el portal de My University abrimos también la posibilidad, o sea, con el con la figura del defensor de la comunidad, el dirigir cartas. En este caso serían cartas abiertas. Los usuarios realmente no tienen por qué identificarse abiertamente por quiénes son, aunque bueno, si cumpliendo con el código ético del propio portal, pero existe la posibilidad también de dirigir al defensor de la comunidad, ¿no? Una queja, vamos, o una petición. Sí, una consulta, lo que sea, una comunicación, establecer una comunicación. Eso está muy bien. Y además es una cosa que agradecemos mucho, pues todo lo que sea posibilidades de que la gente vea que hay algo más que se puede hacer. Algo que cuando uno considera que está en una situación injusta, pues puede tratar de resolverla o tratar de ponerla en conocimiento de alguien para que se mejore esa situación, se solucione. Muy bien. Ya has comentado antes que te pueden llegar a las manos al año como unas cerca de 100, ¿no? Sí, un poco menos, ahí estamos, de distintos tipos de actividades y por ahí andamos un poquito menos. ¿Cuál es la capacidad, ¿no?, de la oficina del defensor para poder atender estas quejas? Bueno, pues en el momento actual estamos muy bien porque tenemos una persona de apoyo continuo, está Ana Ferreras, que está actuando pues como secretaria de la oficina de la defensora, y en este momento estamos francamente bien. Lo que pasa es que es una situación transitoria, tengo que decirlo, porque Ana va a ir luego después a su destino permanente, por decirlo así, y voy a pasar otra vez a la situación anterior en la cual tenía una persona compartida con otros servicios y volveremos un poco a la precariedad. Soy plenamente consciente de que la situación económica de la universidad pues no da para mantener todo el PAS que necesitamos cada uno de los servicios. Y ya te digo, en este momento estamos muy bien, pero sé que esto durará realmente poco. La capacidad para gestionar y para resolver depende un poco de la ilusión y las ganas que le queramos poner. Porque durante el primer año prácticamente estuve sola y resolvía del modo de decir vamos a dedicar tiempo a resolver los casos, a las personas, y el tiempo para el papeleo lo vas un poco aparcando. Al final te juntas con más archivos que no tienes mucha posibilidad de gestión, los documentos que bueno, se te van amontonando un poquito, y en el momento actual bueno, pues estamos bastante bien también porque tenemos un programa de gestión de los casos que nos ha hecho precisamente el presidente de la Junta de Estudiantes, Alberto Martín, con el cual tenemos muy buena relación con toda la Junta de Estudiantes, y Alberto, que controla un poquito de cosas estas, nos ha hecho un programilla para poder tener una gestión de los datos mucho mejor. Y entre Ana y Alberto, pues en el momento actual estamos bastante bien, tenemos bastante capacidad de maniobra, por decirlo así. La metodología que seguís cuando llegan las quejas, supongo que en caso, por ejemplo, de que hubiera muchas del mismo perfil, ¿no?, se podrían juntar, entonces se espera un tiempo a ver si hay del mismo tipo. Normalmente las quejas son bastante individuales, los problemas, salvo bueno, los momentos puntuales, como ha podido pasar hace poco. No sé si estarás al tanto del problema que ha habido con la página web unileonas.es, por ejemplo. No, bueno, pues daría mucho que decir. Es una página que alguien creó para, con el supuesto fin, en principio, de denunciar la inseguridad de Twenty. Cogió fotos de las chicas estudiantes del Unileón. Ya. Hizo una página para que se votaran a las más guapas. Ordenadas por facultades y demás. Claro, eso vulnera Sí. Como mínimo, entonces, la hubo muchas quejas. Bueno, pues ahí sí que ha habido un grupo y eso se ha gestionado pues de modo más conjunto. Pero normalmente las quejas son bastante individuales. Por suerte, no tenemos tantos problemas. Uh-huh. Viendo lo que hay en otras universidades, nuestro funcionamiento no es excesivamente problemático y las quejas sí que es verdad que lo que hacemos es, cuando recibimos una, si esperamos más, en este caso, las agrupamos, las tratamos en conjunto, pero si no, enseguida empezamos a actuar, ponemos en contacto con las partes para ir sacando el trabajo a diario adelante, por decirlo de esa manera, y que no se nos acumule. Teniendo en cuenta tu conocimiento así de los problemas de la universidad, al menos en lo que es relativo a los conflictos entre partes y en particular con los órganos de administración y de gobierno, ¿qué mensaje, ¿no?, se podría trasladar a los candidatos a rector respecto a qué debieran atender en sus campañas, porque es algo que realmente preocupa a la comunidad universitaria, ¿no? Pues realmente este es un punto que me lleva preocupando, valga la redundancia, cierto tiempo, y es que no noto que haya un punto en el que se focalice la preocupación de la universidad, de la comunidad. Creo que estamos muy particularizados en nuestras preocupaciones, que cada uno está atendiendo a lo que le afecta a él de modo particular y no sentimos como un todo nuestra universidad. Creo que eso es parte del problema. Yo no detecto que haya una preocupación global en el estamento de profesores o en el estamento de estudiantes. No, a cada uno le afecta en su medida cómo me puede afectar a mí esto. Es decir, yo como docente que tengo estas asignaturas, ¿cómo me va a afectar a mí que tenga que aplicar el plan de Bolonia a coste cero? Es decir, yo voy a tener que dar más clases, voy a tener que dedicar más tiempo a burocracia, a rellenar planes docentes, guías docentes, hacer los exámenes así, asado. Eso me preocupa a mí como persona individual y no miro un poco a ver cómo le afecta a los demás profesores de mi entorno o de mi universidad. Y los estudiantes un poco lo mismo. Hay una preocupación, no, mira, es que este examen me coincide la fecha con este otro, esto no sé qué. Es muy individualizado los problemas. No hay una preocupación global de decir, vamos a ver cómo entre todos conseguimos hacer una universidad mejor. Y eso, para mí, es un poco la raíz del problema, que hay veces que notas que no trabajamos en conjunto, no vamos todos tirando del mismo carro, cada uno tira de su carretilla y procura solucionar sus problemillas, pero no hay ese sentimiento global de decir, esto hay que mejorarlo para todos, cada uno lo suyo, un poquito, muy individualizados. O sea, yo también comparto un poco la idea de que el tener un conocimiento, ¿no?, de lo que están haciendo los demás, una estimación de lo que se está haciendo y una idea de conjunto, pues en realidad puede ayudar, ¿no?, también a la resolución de diferencias y problemas, ¿no?, en la comunidad. Y tú crees, bueno, os has dicho, ¿no?, o sea, que crees que falta un poco eso, pero y conocimiento, porque puede ser que haya, que cada uno quiera solo tirar por sus intereses, pero que igual sí que hubiese conocimiento o estimación de los demás. ¿Tú crees en cuanto a eso? Sí, probablemente entre todos, si nos conociéramos un poquito más, trabajaríamos mejor en conjunto. Pero muchas veces hay parcelitas, y luego a nivel, hay parcelitas dentro de las propias escuelas, facultades, grupos de trabajo. Si ya vas a nivel global, mucho más. No hay mucha empatía, si es a lo que te refieres, no hay mucha idea de lo que hacemos unos con otros, de cómo trabajamos, no. Y luego a nivel entre estamentos, por ejemplo, los alumnos muchas veces desconocen lo que hacen los profesores además de darles clases. No hay un gran conocimiento de a qué se dedican los profesores a nivel de investigación, qué se hace, qué no se hace, si eres o no reconocido dentro de tu mundillo de investigación y eso cómo puede repercutir sobre la docencia. Nos falta trabajo por hacer de visibilidad en principio de lo que hacemos todos y de valorarnos unos a otros también. Es un mundo un poco complicado. Yo creo que a nivel de docentes y de personal investigador, el mundillo es complicado porque son pequeñas parcelitas y sí que haría falta una visibilidad mayor. En ese sentido, hace poco pues dejamos de recibir, hace unos meses, dejamos de recibir aquellos correos que nos enviaban desde el tercer ciclo con las tesis doctorales que se leían. Sí. Que te decían, tal día, en tal sitio, se lee una tesis doctoral de relacionada con el tema no sé qué, la defenderá fulanito y la dirigen fulanito y menganito. Pues en ese sentido, pensamos, a nivel particular de defensoría, pensamos que era bueno saberlo. Que bueno, que es un correo que te llega, que si no te interesa lo borras y ya está. Pensamos que era bueno saberlo, que todos un poquito, que eso contribuía precisamente a que todos supiéramos qué hacen tú. Porque es que tú puedes estar necesitando algo y no sabes que en tu universidad se hace. Claro. En ese sentido hicimos una solicitud, una recomendación de que se volvieran a enviar esos correos. No se atendió nuestra solicitud, nuestra recomendación, y se consideró que, bueno, que esa información está ahí en esa página del tercer ciclo, que cualquier persona que tenga interés puede ir y consultarla. Yo creo que es bastante facilito, son 200 correos, una cosa así al año, tampoco es que nos agobien con un correo cada media hora, y creo que eso daba visibilidad. Pero bueno, es una información que está disponible, si cualquier persona tiene interés, pincha en el vínculo, tercer ciclo, y ahí ya le puede ir a informar. Pero creo que son esos pequeños pasos que dan visibilidad, y que tampoco cuesta mucho trabajo. O sea, podría decirse que lo que falta un poco sería como una visión más orgánica de la universidad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que, por ejemplo, has comentado esto? ¿Qué otras cosas se te ocurren, ¿no?, que podrían utilizarse para mejorar esa visión orgánica? Bueno, pues podría decirte palabras bastante huecas, las que se suelen decir en ocasiones y que los políticos utilizan mucho, de esto de necesitamos que se nos dote de más medios y más profesorado para conseguir que la enseñanza sea de mayor calidad, y eso va a redundar en un beneficio para los estudiantes, y eso hará que sintamos todos la universidad como algo más nuestro y que podamos pensar en esa institución como Universidad de León, como ULE, todo en conjunto. La verdad es que soy muy realista y sé cuál es la situación ahora, y sé que a nivel, ya lo he dicho al principio un poco, económico en particular, general, de la ULE en particular, bueno, pues eso no va a ser posible. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría de modo práctico ahora, en este momento, y siendo realista? Bueno, pues en este momento yo pediría a la comunidad universitaria, a toda, a los profesores, al PAS y a los estudiantes, que hagan un poco que hagan suyo nuestro lema. Nuestro lema es nos ponemos en tu lugar. Cuando alguien llega aquí, siempre procuramos ponernos en su piel, en sus zapatos, y pensar cómo siente, cómo le está afectando la situación y qué posibilidades de solución hay. Entonces, si todos hiciéramos un poco eso, si los profesores fuéramos capaces de pensar como alumnos, trataríamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible para facilitar su aprendizaje. ¿Cómo nos hubiera gustado a nosotros como alumnos que nos hubieran enseñado? Bueno, pues aplicaríamos eso con el mayor sentido común, con la mayor ilusión posible, tratar de hacernos cercanos, accesibles, y que los alumnos, pues ellos también pongan de su parte, pensando en el tiempo que tardan en finalizar sus estudios, que sea un proceso de aprovechamiento, que no sea una carrera de obstáculos. Nosotros como profesores no pensemos en ir poniendo barreras y obstáculos y a ver si saltan este obstáculo y llegan al siguiente, sino que sea un proceso agradable para todos, un proceso en el que se vaya adquiriendo experiencia, conocimientos, y que vea todo el mundo que estamos un poquito de la parte del otro. O sea, empatizar. Empatizar, sí, desarrollar esa empatía y pensar, los profesores, cómo nos gustaría que fuera la cosa si fuéramos alumnos, y los alumnos pensar también que los profesores no lo hacen para ponerle trabas, para dificultarles, sino porque quieren conseguir un mayor beneficio. Y el PAS, que no nos olvidamos de él, tiene una labor importantísima. El PAS es el que consigue, haciendo un símil mecánico, engrasar, poner aceite en los engranajes de todo el sistema. Si un PAS está motivado y funciona bien, no notas el ruidillo de la maquinaria. Todo va como la seda, proceso de acceso a la universidad, matrículas, distintos servicios. Gestión. Si el PAS no funciona bien, lo que notas es como que hay piedrecitas en los engranajes y chirría. Entonces, todo en conjunto. Todo en conjunto conseguiríamos que fuera una universidad más de todos y todos la sintiéramos como más nuestra. Hace unos días estuve en la presentación que hace Relaciones Internacionales a los estudiantes que vienen de intercambio. Me advirtieron, les soltamos una píldora excesiva en pocos días, pero en pocas horas, ¿no? Sin embargo, vi todo el contenido y solo llegué a una conclusión al final, y es: esto sería necesario para toda la comunidad. El ver de una vez, o sea, el poderte dejar en la retina el todas las cosas que realmente hace la universidad, yo creo que contribuiría bastante a esa visión orgánica. Se lo comenté, le dije, pues, perdonad, pero a mí no me parece ninguna píldora excesiva. Lo que me parece es algo que la universidad no podría venirle muy bien, ¿no?, para ganar esa visión orgánica, ¿no? Visión orgánica y confianza en nosotros mismos y saber que lo que hacemos pues tiene su mérito. Cada uno en su pequeña medida, todo en conjunto, es algo que merece la pena. Y estar en la ULE merece la pena. Ese es un mensaje que a mí me gustaría que todos sintiéramos, que merece la pena trabajar por nuestra universidad. Respecto a esa visión de conjunto, también se me ocurre la diferencia que hay entre especialidades, ¿no? Entre disciplinas, o sea, que prácticamente no hay comunicación transversal. ¿Eso no podría ser también un elemento, ¿no?, de disensión, vamos, de no reconocimiento en el otro? Porque a fin de cuentas, o sea, no hay cauces, ¿no?, para entenderse. Hay un problema ahora, básicamente, y es la competencia por los recursos. En los momentos en los que hay para todos, no hay competencia por recursos y no hay interacciones agonísticas. Yo vengo del campo de la veterinaria y del campo de la etología, el comportamiento animal es mi campo, uno de mis campos de trabajo. Y entonces te das cuenta de cuando hay recursos para todos, no hay interacciones agonísticas, no se pelea nadie por nada y todo funciona mejor, no hay problemas, por decirlo así. En este momento actual hay una fuente de tensión grande, y es que no hay recursos para todos y los recursos deben ser racionalizados. Ese sí podría ser tal vez el mensaje, no en concreto porque haya una problemática particular que yo detecte, sino un mensaje a lanzar a los nuevos rectores, que racionalicen muy bien, solo puede haber uno, evidentemente, hay dos candidatos, pero solo puedo hablar de un rector. Bueno, pues el mensaje sería ese, sea quien sea, que racionalice muy bien los recursos, porque ese es un motivo de tensión. Y en los momentos de tensión, los reconocimientos de los méritos de los demás se ven siempre un poco dificultados. Que hubiera más oportunidades y más puntos de encuentro. Tiene que haber un sitio y un tiempo, un espacio y un tiempo para poder compartir entre distintos centros. Y eso en el momento actual es difícil, porque hay esa tensión por la competencia de recursos. Plazas a nivel de profesorado, becas, ese es un gran problema, que la escasez de recursos estamos notando, pues no se puede producir incorporación de nuevo personal a la investigación y consecuentemente también a la docencia, porque no hay esos medios económicos. Entonces, en este momento vamos a tener que trabajar mucho para conseguir valorar los méritos del vecino. Porque en este sentido, valorar los méritos del vecino y reconocérselos en ocasiones supone perder posibilidades propias, lo cual es un momento conflictivo, pero en ello tenemos que trabajar. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por tan interesantes comentarios y tan ilustradoras respuestas. Y bueno, cuenta con que al equipo de My University nos encantará el poder colaborar en la medida de nuestras capacidades para un objetivo tan interesante como es el lograr una paz académica, por así llamarla. Muchas gracias a vosotros, y ya sabéis, estaremos siempre a vuestra disposición y colaboraremos muy encantados con cualquier problema que tengamos y que podamos resolver, o cuando queráis, estamos a vuestra disposición. Gracias.